¡Efe! ¡Que ya apunta la Arteixo! Con Dimarsu se acabaron las chapuzas. Obras con garantía. Dimarsu Obras y Reformas. Trabajos serios y en plazo. Te lo garantizamos por escrito. Dimarsu, somos profesionales. Calidad es Dimarsu. Compruébalo y antes de reformar, pídenos presupuesto. Te quedarás con Dimarsu. Te quedarás satisfecho. 959-101-540.